9:47. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy finalizamos el capítulo 21 con el apartado número 8. El lunes, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo 22 y el apartado número 1 del libro de Un Curso de Milagros. Y para finalizar el capítulo 21 vamos a hablar sobre el cambio interno. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, el cambio interno, les voy a leer el primer párrafo que nos dice: ¿son entonces peligrosos los pensamientos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Son peligrosos los pensamientos? Bueno, aquí nos dice: para los cuerpos, sí. Los pensamientos que parecen destruir son aquellos que le enseñan al pensador que él puede ser destruido. Y así, muere, entre comillas, por razón de lo que aprendió, pasa de la vida a la muerte, la prueba final de que valoró lo efímero más que lo constante. Seguramente creyó que quería la felicidad, mas no la deseó porque la felicidad es la verdad y por lo tanto tiene que ser constante. Una dicha constante es una condición completamente ajena a tu entendimiento. No obstante, si pudieses imaginarte cómo sería eso, lo desearías aunque no lo entendieses. En esa condición de constante dicha no hay excepciones ni cambios de ninguna clase. Es tan inquebrantable como lo es el amor de Dios por su creación. Al estar tan segura de su visión como su creador lo está de lo que él sabe, la felicidad contempla todo y ve que todo es uno. Entonces aquí ya les leí un poquito más del párrafo, porque está cortita el apartado del día de hoy. Pero es muy importante lo primero que les leí, son importantes los pensamientos, son peligrosos, perdón, para los cuerpos sí, nos los dice con signos de exclamación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos muy identificados y nos creemos el personaje y el cuerpo que tenemos, pues obviamente los pensamientos nos van a afectar, pero cañonamente, ¿no? Es como muy difícil algunas veces para nosotros los humanos ser conscientes de que los pensamientos no son reales. ¿Por qué? Porque ahí están presentes y dices, ¿cómo no son reales? Y aquí los tengo. No son tangibles, sin embargo, pues sabemos que están ahí, ¿no? Así como el oxígeno, no lo podemos ver, pero sabemos que está aquí porque estamos respirando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos vemos totalmente involucrados en nuestros personajes y en los personajes de los demás? Pues obviamente tenemos muchos pensamientos acerca de lo que creemos ser, acerca de lo que creemos que son las otras personas, acerca de lo que nos dicen, acerca de lo que escuchamos, acerca de lo que sentimos. Y ahí es una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo y se va poniendo y va poniendo, le vas poniendo más información. Nosotros no necesitamos quitarnos los pensamientos. Es más, yo muchas veces les digo que si están en este instante presente, pues los pensamientos se van, se disipan, ¿no? O los ves pasar, pero pues ya, los ves como cuando estás observando algo y pasa volando una hoja y ya, o sea, sabes lo que es, pero ya no le pones la atención de es una hoja, de qué color es, de qué árbol es, de qué esto y qué el otro, ¿no? O qué dimensión, no. Todo eso pasa pues desapercibido, no ves pasar y pasa otro pensamiento y así igual que la hoja así pasa, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay pensamientos en nuestra mente. Pero ¿cuántos de estos pensamientos nosotros nos hacemos responsables de ellos? La mayoría de nuestros pensamientos pensamos que los adquirimos de algo externo a nosotros. Nuestros recuerdos, y más si se involucraron otras personas, pues pensamos, gracias a esta persona me divertí mucho, o sufrí mucho, o la pasé muy bien, o sea, y empezamos a tener esos pensamientos a los cuales nosotros le llamamos recuerdos, porque hicimos memoria de esos momentos que vivimos, ¿verdad? Sin embargo, todos estos pensamientos vienen de una persona. Todo lo que nosotros traemos en nuestra mente viene de nuestra propia creación. Y lo importante aquí es de que seamos responsables de lo que pensamos. O sea, te puedes enojar, enójate, pero sé responsable que tú has decidido manifestar esa emoción que le llamamos enojo o ira por un pensamiento que tú has creado, por un pensamiento que tú le has dado forma y dices, ok, le voy a dar una forma redonda, que esté un poco oscura, con una tonalidad roja y con un poquito de negro, ¿no? ¿Para qué? Para que se vea que el pensamiento es de que estoy enojada, ¿no? Estoy enojado, digo, estoy molesto. Entonces le damos toda esta forma y ¡pa! Lo colocamos aquí en nuestra mente. Y después decimos, tú me hiciste enojar, tú fulanita, tú fulanito, tu vida, mira todo lo que me pusiste para que yo me enojara. Pero a ver, otra vez. ¿Quién le dio esta forma redonda con color rojo, tonalidades negras, un poquito de gris? ¿Quién se lo dio? Uno mismo. Entonces, el cambio interno que nosotros realizaremos no va a depender de algo externo. O sea, no va a venir alguien que me diga que lo que debo de hacer, que lo que debo de pensar para que yo pueda estar en otra sintonía. Porque me podrán decir lo que quieran. Y si yo estoy enojada, pues voy a seguir enojada. Y si yo estoy molesta o si yo estoy triste, pues bueno, me voy a aferrar a esas emociones que yo misma creé. Entonces, no estamos dándonos cuenta de lo que estamos haciendo con nosotros. Nos equivocamos una y otra vez y no lo corregimos. Ese es el meollo del asunto, ¿no? Nos equivocamos una y otra vez y no somos responsables de corregirlos. Estamos esperando que lleguen los milagros en el futuro. Estamos esperando recibir noticias buenas en otros momentos. ¿Y por qué no decimos, ahorita es un milagro, ahorita es una buena noticia, ahorita estoy feliz y puedo decidir estar feliz si es que no lo estoy? O ahorita estoy enojada, pero es mi responsabilidad sentirme enojada, es mi responsabilidad sentirme feliz, es mi responsabilidad sentirme como me siento. Vamos a hacer el día de hoy este ejercicio de hacernos responsable de lo que estamos pensando. ¿Qué significado le estamos dando a lo que estamos viviendo? Los pensamientos, a veces nos quejamos de que decimos, ay, ¿cómo es que no sé esto? ¿Cómo es que no puedo aprender esto? Tenemos tanta información en nuestra mente y nos ponemos a pensar, ¿por qué no he aprendido esto? ¿Para qué? Para meter más información y desviarte un poco más de tu presente. Para eso lo hacemos. Queremos vivir en el instante santo, pero queremos seguir conservando todas nuestras ideas. Queremos seguir planeando cosas del futuro. Queremos seguir teniendo recuerdos memorables o también los recuerdos no tan gratos. pero queremos estar conscientes, ¿no? Con todo esto. Es ilógico, es ilógico. Si queremos el instante santo, tenemos que vivirlo como tal y soltarnos, soltar esos pensamientos. O sea, yo me doy cuenta de que el pensador soy yo, el creador soy yo, y el que lo actúa, todo eso que piensa soy yo. Entonces, entonces voy a crear lo que realmente quiero en mi vida. Y no es de que empiezas a crear para que después lo obtengas, no, en el instante lo creamos y lo vivimos. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te pones triste? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué? Porque estás creando ideas que van en contra de la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es que tú tienes toda la paz, tienes toda la dicha, tienes todos los milagros, tienes todo para estar aquí donde estás. Hay muchas situaciones que obviamente nos hacen desviarnos del instante presente. ¿Por qué? Porque podemos decir, ya me estoy concientizando, ¿no? Ya soy más consciente, decimos. Y entonces empezamos a decir y a preguntarnos tal vez, ¿no? Yo me lo he preguntado, ¿cómo es posible que habiendo tanto dinero en el mundo, que habiendo tan pocas personas multimillonarias y haya miles, millones de personas que se estén muriendo de hambre, cuando hay, pues, para alimentarlos, ¿no? Entonces, hasta estas preguntas que nos hacemos son juicios. Son juicios. ¿Por qué? Porque aunque yo quisiera que el mundo, en el mundo no hubiera hambruna, que no muriera la gente de hambre, que los que tienen más ayudaran a los que tienen menos, pues no va a depender de mí esa situación que se está viviendo. No va a depender. Si yo fuera multimillonaria, pues sí, dependería de mí. Pero aún así, o sea, todo lo que yo me empiezo a imaginar que no está sucediendo hace que me desvíe de mi instante, hace que haga juicios. No sabemos muchas cosas, por eso les digo. También les he dicho que no me crean lo que les digo. Pero hay situaciones como las que les acabo de plantear que obviamente nos mueven. Algunos, tal vez a otros no, tal vez a otros ya están pues más despiertos y comprenden mucho mejor, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es que a veces podemos confundirnos de decir, ya estoy más consciente porque pienso todo esto, ¿no? Si hacemos juicios, seguimos haciendo juicios, seguimos lo mismo, ¿no? Juzgando. Tal vez no estoy diciendo, eres un mentiroso, eres un malo, eres esto y esto, pero decimos, ay, esta gente, ¿por qué no hace esto? O sea, nada más estamos cambiando de dirección con los mismos patrones de pensamientos. Entonces, queremos el instante santo, queremos un cambio interno. Empecemos por soltar lo externo, todo lo que no viene del amor, todo lo que no viene de nuestro ser o de la paz, es una fabricación de nuestro personaje. Y el personaje es creado a través del ego. Nos inventamos muchas cosas para querer realmente creer que estamos separados, que estamos fragmentados. Es decir, yo soy este cuerpo. Nos inventamos la nacionalidad, nos inventamos los partidos políticos, nos inventamos las religiones, nos inventamos el dinero, la moneda.

hoy vamos a poner en práctica para que recibamos la gracia y para que seamos conscientes de que la gracia se nos ha concedido, diciéndonos lo siguiente: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Nuevamente lo voy a repetir: por la gracia vivo, por la gracia soy liberado, por la gracia doy, por la gracia he de liberar. Con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.